¡Eso! ¡Mírame! Ayer salí a la Alameda, fui a hacer una diligencia. Ayer salí a la Alameda, fui a hacer una diligencia. Una loca me ha robado, se echó la plata en la boca. Una loca me ha robado, se echó la plata en la boca. Pero señora, ¿dónde está la plata? La tenía en la boca y no me contestaba. Pero señora, ¿dónde está la plata? Pero señora, ¿dónde está la plata? La tenía en la boca y no me contestaba. Pero señora, ¿dónde está la plata? Pero señora, ¿dónde está la plata? Ya pues señora, entregue la plata. Luego yo le preguntaba, dime dónde está la plata. Luego yo la interrogaba, dime dónde está la plata. Y me puse a registrarla, pero no le encontré nada. Y me puse a registrarla, pero no le encontré nada. Pero señora, ¿dónde está la plata? La tenía en la boca y no me contestaba. Pero señora, ¿dónde está la plata? Pero señora, ¿dónde está la plata? La tenía en la boca y no me contestaba. Pero señora, ¿dónde está la plata? Pero señora, ¿dónde está la plata? Mire señora, si no entrega la plata, vamos a llamar a la policía. Pero ella se echó a correr y fue un policía detrás. Pero ella se echó a correr y fue un policía detrás. Él le levantó la ropa, pero no le encontró nada. Él le levantó la ropa, pero no le encontró nada. Pero señora, ¿dónde está la plata? La tenía en la boca y no me contestaba. Pero señora, ¿dónde está la plata? Pero señora, ¿dónde está la plata? La tenía en la boca y no me contestaba. Pero señora, ¿dónde está la plata? Pero señora, ¿dónde está la plata? La tenía en la boca y no me contestaba. Pero señora, ¿dónde está la plata? Pero señora, ¿dónde está la plata? La tenía en la boca y no me contestaba. Pero señora, ¿dónde está la plata?